programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Jazz, arte, reggae, ciencia, blues, música, cumbia, gastronomía, drum and bass, naturaleza, rock, aire, hip hop, fuego, ska, paz, deep house, madre, dancehall, vida. Todo tiene una raíz. Y hola, hola, estamos aquí de vuelta en Radio Roots. Gracias a la gente que está ahí enganchándose, conectándose a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 940M. Estamos también por la www.radiocce.com. Bueno, tenemos un programa especial, teníamos preparado otro tipo de temática, pero nos informaron que nuestra compañera Yasmín Pinos ha tenido un inconveniente, ha sido víctima de la delincuencia, le han robado.

que me das me mata despacito, solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito, voy a provocar un encuentro fortuito. Ya sé que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice, déjate llevar. Otra voz me dice, mientras puedas, escapa. No, no, no quiero saber de ti. No. Cuando te dije que tenía el corazón cerrado, yo no sabía que tenías tú un arsenal guardado. Mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas, mazas y catapultas. Tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura. Yo no sé si es tu nariz o tu cintura. Me tienes bajo shock con tu lenta tortura. Mala para la salud, tanta turbulencia. Yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. Y bueno, estamos aquí en Radio Ruth. Gracias a la gente que está en sintonía de nuestro programa. No se olviden, todos los lunes por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su espacio cultural, su agenda cultural. Esto es Radio Roots. Y bueno, tenemos aquí a un invitado especial. Él es Luis Enrique Aymara. Estamos en vivo, sí, puedes ponerte los audífonos, amigo. Estamos en vivo para todo el mundo a través de la www.radiocce.com, también por nuestra página de Facebook. No se olviden de seguir nuestras páginas, estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, y bueno, estamos aquí hoy para hablar de poesía en vivo. Es una estrategia de mediación del libro y la lectura a través de la escritura creativa. Poesía en vivo tiene 8 años, este proyecto ya ha recorrido varios barrios del Perú, de Colombia y de Venezuela, llevando su propuesta de una poesía para todos a patios de escuelas, parques, plazas, alamedas, mercados, paraderos de buses, porque la poesía en vivo es poesía desde y para la comunidad. Su creador, el escritor, comunicador y gestor cultural peruano Luis Enrique Aymara, está aquí en nuestro programa y estará de paso por la ciudad de Quito del 28 de febrero al 5 de marzo. Y ya saben, para los que quieren contactar con él, hablar un poco con él, va a estar hasta el 5 de marzo. Y ofrece su experiencia de una poesía de comunidad a colegios primarios y secundarios de nuestra capital. Docentes y formadores interesados pueden ubicarlo a su WhatsApp. Bueno, aquí está el número con la clave de dónde, de Cali. De Colombia. Sí. De Colombia, el 57-320-85464-53. O pueden escribir igual aquí a la página de Radio Roots para comunicarse con él. Va a estar toda esta semana aquí en Quito. Aquí en Ecuador, y bueno, le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Rux, y muy buenas noches, Quito, Ecuador. Buenas noches, mitad del mundo. ¿Cómo estás, amigo? Cuéntanos un poco de tu proyecto. Como te contaba antes, aquí hablamos de poesía bastante, hablamos de motivar a la gente, a las nuevas generaciones, a la lectura, ¿no? A no dejar de lado este tipo de, no sé, pues de aprender, ¿no? De llenarnos de conocimientos y para tener un poco más... Más amplia la mente, ¿no es cierto? Sí, claro. Nosotros estamos hace exactamente 7 meses de gira. Nosotros tienes un grupo de trabajo. Cuéntanos. a veces tengo la mala costumbre de referirme a mí como nosotros. Ah, también es bueno de ley. Sí. A veces tengo esa costumbre. Vas solo, estás viajando solo últimamente. Sí, estoy viajando solo, pero como un compañero me lo dijo hoy en la mañana, viajamos con el escudo protector de la poesía, porque que es realmente maravilloso, y mi amigo me puso a pensar. Nosotros tenemos 7 meses, hemos dejado en Perú, hemos dejado pues la casa, las comodidades, claro. Hemos dejado el trabajo, a veces precario, pero el trabajo, hemos dejado todo eso por la, ¿no? Por la incertidumbre total. Salimos con mucho temor, con mucho miedo, realmente podríamos sobrevivir tanto tiempo. Y lo hemos logrado, claro, y eso es increíble. Por ejemplo, aquí, yo te soy muy honesto, aquí en Quito no teníamos amigos, no teníamos contactos, y es a través de la generosidad de otros amigos que hemos conseguido pues donde pernoctar, un hospedaje, amigos que nos contactan, así como hemos llegado a ti. Entonces, y quien, digamos, nos protege y nos bendice es la poesía, es maravilloso. Un amigo me dice, la poesía te ha dado todo. Y yo me pongo a pensar cosas que a veces uno no piensa y te lo tiene que decir otra persona. Claro. Sí, realmente me ha dado todo, realmente me ha dado todo. ¿No? Estás aquí por la poesía, digamos. Sí, y el respeto, el amor de la gente, es por la poesía. A veces uno se da estos lujos, ¿no? Yo caminando por la ciudad vieja de Quito y tantas personas que tienen... ganan buen dinero, con trabajos estables, que no pueden salir, ¿no? Claro. No pueden salir. Viven como esclavizados también. Sí, y mucha de esa gente, amigos, me dicen, caray, qué suerte. Que dicen, qué lujo de vida. Y luego uno se pone a pensar, no, caray, sí, ¿no? Es un lujo de vida, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Chévere. Y cuéntanos un poco de tu trayectoria. Estos 3 libros que tenemos aquí adelante son obras tuyas. Cuéntanos, estás presentando uno de estos textos también. Sí, tengo 3 libros, aunque yo soy un escritor que empezó a publicar tarde, recién en el 2015, cuando tenía 41 años, entonces sí, empecé a publicar tarde, aunque colectivamente sí, pues he participado en muchos libros colectivos, y hasta la fecha tengo 3 libros, el cuarto libro que voy a publicar se va a presentar en la quincena de abril, y justamente es un libro que va a ser producto de la gira. Es un libro que hablaba de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y de Perú, y este libro sale en la quincena de abril, y nuestra idea es regresar a Quito en el mes de mayo y presentarlo aquí. Y es un libro donde va a haber poemas, testimonios, mucha fotografía, pero no solamente poemas míos. Como tú has comentado, esta es una propuesta de poesía comunitaria, de poesía en los barrios, poesía comunitaria, o sea, con las familias, y va a haber poemas de esos niños, de esos jóvenes, de digamos, de esos adultos mayores. Poetas que salgan por ahí. Comunitarios. Claro. Sí, entonces estamos haciendo varias acciones acá en el Ecuador y esperando recoger esas perlas, ¿no? El sábado hice un taller con los Scouts, Grupo 20, estuve con ellos. Este miércoles voy a estar en Lubilla, ya vamos a invitar a los amigos que quieran un taller. Claro, invítalos. Igual hay mucha gente, amigos de la Casa Villa, que siempre escuchan Radio Roots. Sí. Este miércoles a las 3 de la tarde vamos a realizar un taller de poesía comunitaria en la Uvilla. Listo. Me van a dispensar que no dé la dirección de la Uvilla. Miraflores, sector de Miraflores, ya bueno, la gente ya conoce ahí la Casa Uvilla. Y es un taller que vamos a realizar ahí, gratuito, o sea, el ingreso es libre. Luego al final el que quiera pues colaborar con la compra de un libro, nos ayudaría bastante, ¿no? Claro. Para poder continuar esta propuesta. Y el jueves vamos a estar presentando nuestro libro Plebeyo, Historias de un Hijo del Pueblo, a los que nos están viendo en el Facebook, ¿no? Y van a luego ver el video. Es el niño que está... Ese niño soy yo cuando tenía 5 años de edad. Plebeyo, ¿por qué el título? Cuéntanos mi papá la historia. Mi papá es pintor, mi familia todos son pintores, y mi papá me dibujó a los 5 años de edad y lo coloqué como un homenaje al niño que aún sigo siendo, ¿no? Claro. Porque si yo no seguiría siendo niño, ten la plena seguridad que no estaría acá. Claro. Estaría bien cómodo en mi casa, ¿no? Con mi televisor, con mi... ¿no? Claro, con un trabajo común, tal vez. Uh-huh. Y se llama Plebeyo, Historias de un Hijo del Pueblo, porque son 21 historias alrededor de mi vida, de mi caminar y trajinar como poeta, y ahí en esas 21 historias se va descubriendo de cómo me encontré con el arte, con la poesía, y cómo la poesía me ha traído hasta aquí. Y son 21 historias que se desarrollan en ciudades como Cali, como Caracas, como Lima. Y son historias bastante real, mágicas, ¿no? De cómo un libro de García Márquez me salvó la vida en una cárcel de Caracas. de cómo yo fui inmigrante en la Venezuela de los 80, cuando todo el mundo se iba a Venezuela. Yo ingresé a Venezuela ilegal, por la selva, desnudo, en una canoa. Y entonces cuento todo eso, y cómo unas luciérnagas iluminaron el camino para llegar a Caracas, cómo conocí a Hugo Chávez. Es un libro, mucha gente dice, caray, eso te ha pasado. Y... no cree. Ajá. Está un poco ahí adornado, tal vez. Sí, pero lo que te quiere decir el libro es que la magia y la poesía está, ¿no? Por ejemplo, cuando yo ingresé ilegal a Venezuela, y tú ingresabas por la trocha, por el monte, te topabas con millones de luciérnagas. Yo por un momento, cuando eso fue en los años 90, y yo pensé que esas luciérnagas los iban a comer. Tú te imaginas entrar al monte y que veas un millón de luciérnagas encima tuyo, tú dices, me van a comer, o sea, estas me van a, ¿no? Pero... y eso yo lo conté, pero tú te imaginas a cuántos ecuatorianos, colombianos, jamaiquinos, bolivianos les ha pasado eso. Claro. Les ha pasado pues a millones. Claro. La única diferencia es que yo lo conté. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la poesía nos pasa a todos, sino que el poeta lo cuenta. Claro. Pero la poesía nos pasa a todos. Y también está ahí como que una línea entre lo, no sé, ser valiente, ¿no? El escribir tu propia historia, porque un poco parte de ser escritor es tener el valor de contar eso que te ha pasado y que tal vez algunos no se atreven a contar, ¿no? Sí, Mario Vargas Llosa, el Nobel peruano, decía que un escritor tiene el deber de mostrar lo mejor y lo peor de sí mismo, ¿no? Lo mejor y lo peor de sí mismo. Y antes que se me pase, ya invitamos el miércoles a Lubía, ya. Ajá, saben. Dale, dale, cuéntanos dónde, todos los lugares donde vas, sí, a estar. Quien quiera un taller de poesía comunitaria, el miércoles a las 3 de la tarde en Lubía. Y el jueves vamos a estar en Dirty Sánchez. Y justamente ahí vamos a presentar este libro del cual estamos hablando, así, Plebeyo, historias de un hijo del pueblo. Y en el Dirty Sánchez, que está en Joaquín Pinto con Reina Victoria. Reina Victoria. Sí. La zona se llama La Mariscal. Sí, La Mariscal, la zona, como dicen, la zona rosa de Quito. Ajá. Un local muy bonito, Dirty Sánchez. Sí, es chévere el Dirty Sánchez. Ajá. Y ahí vamos a estar este jueves a las 7:30. Y va a ser la única presentación de Plebeyo en Quito, ¿no? Ya. Va a ser poemas en vivo y toda la cosa. Claro, claro. Y lecturas del libro Plebeyo ahí, pues. Y obviamente también van a tener la oportunidad de poder tener el libro, si hay alguno que lo. Claro, eso es muy importante. Igual siempre lo hablamos aquí en Radio Roots, lo importante de apoyar al artista, ¿no? Consumiendo sus productos, ya sean músicos, sean poetas, escritores. No hay mejor forma de apoyar que consumiendo y comprando sus libros, sus obras. Ajá. Uh-huh. Entonces sí. Vas a estar en estos dos lugares, mi hermano. Sí, y el día sábado, que es el día que me voy de Quito, voy a estar en la Casa Cultural San Roque. Casa Cultural San Roque, eso está en el centro. ¿Sí, te conoces la Casa Cultural San Roque? No, no. San Roque sí conozco. Sí, eso está muy cerca de la plaza de la Iglesia de Santo Domingo. Me van a disculpar que no me ubique bien, pero tengo apenas acá 2 días. ¿Nunca has venido a Quito? He pasado por Quito decenas de veces, pero rumbo a Venezuela, rumbo a Colombia, de regreso a Lima. He vivido muchos años en Venezuela, en Colombia, pero nunca me quedé en Quito. Y realmente esta ciudad me está enamorando. Sí, sí, es muy chévere. Así como le dije, un día más ya te quedas para siempre. Así como le dije a mi amiga que me está hospedando ahí en Guápulo. También. Ay, es chévere ese lugar. Imagínate toda la bendición que me da la poesía que estoy hospedado en Guápulo, imagínate. ¿No? Realmente la poesía nos da mucho. Claro, sería importante también como un mensaje, ¿no? Motivar a esa gente, a esos jóvenes que de un cierto modo les gusta la poesía, les gusta escribir, pero también tienen ese estigma de que tal vez no van a ganar mucho dinero y esas cosas. ¿Qué les dirías tú a ellos? Solamente para terminar, lo que yo le decía a mi amiga era lo siguiente. O sea, esta ciudad me fascina, me está fascinando. Lo único que me falta es una novia y ya podría pensar en quedarme unas temporadas más largas. Sí, lo único que me falta. Y yo soy un trabajador de la palabra. O sea, yo soy un escritor, es un trabajador de la palabra. Un panadero, trabajador, pues que no, que trabaja con la harina. Un carpintero es un trabajador que trabaja con la madera. Un taxista es un trabajador que trabaja con un vehículo. Y yo trabajo con palabras. Y eso es lo primero que le digo a los niños que llevan talleres conmigo. Les digo, a partir de ahora, cuando ustedes oigan la palabra poeta, escritor, es un trabajador, como cualquier otro. Claro. No es ningún ser excepcional, no es un ser de otros siglos que ya no existe. Poco menos que nadie. ¿No? Claro, entonces es un trabajador y tengan la valentía, pues, de así. Claro, obviamente es complicado vivir de la literatura en países en donde la gente no lee, donde la gente piensa que los libros no son necesarios, la gente piensa que los libros solamente son para aprobar los exámenes de colegio y nada más, y luego ya no sirve. Exacto. Obviamente que es difícil, hay que ser muy, hay que tener pues mucho temple para dedicarse a esto, pero sí se puede, o sea, yo no, tú me ves, bueno... Claro. No me falta nada, no. No veo que no has comido ni nada. No, o sea, claro que cuesta, pero sí. Y si uno sabe, pues, moverse con, digamos, con inteligencia, con contactos, con honestidad, pues, uno puede presentar proyectos a alcaldías, ministerios, gobernaciones, instituciones privadas, y te pueden pagar muy bien, ¿no? Entonces, digamos que todo depende de uno, pues, ¿no? Claro. Depende de uno y. Sí, con confianza nomás y... Sí, hablamos aquí seguido sobre la educación, ¿no? Sobre los problemas que tienen los actuales sistemas de comunicación, los pensums de estudio, las mismas arquitecturas de las aulas, introducir materias como esta, como la poesía, como la literatura, en los pensums académicos de los chicos, de los muchachos. ¿Tú qué piensas? ¿En qué fallaría la educación para que la gente, digamos, no se motive a seguir artes, ser poetas, ser escritores? A ver. Justamente lo digo en mi primer libro, Poesía en Vivo. Hablo acerca del arte como puente hacia lo espiritual, ¿no? Pero no estoy hablando de una espiritualidad, pues, de iglesia, ¿no? Claro. Hablo de la espiritualidad como la reunión de los valores más altos que el ser humano ha desarrollado, pues, en miles de años, ¿no? O sea, la ternura, pues, la solidaridad, ¿no? Eso, ¿no? El amor. Y creo que el arte es eso. Y yo pienso, y soy un total convencido, que en estos tiempos de destructividad, urge fomentar una cultura de la creatividad. Entonces yo pienso que la creatividad en estos tiempos del coronavirus, la creatividad, pues, debe ser nuestra bandera, ¿no? Tú bien sabes, bueno, y acá ya no sé si voy a ahondar en algunas cosas, pero el ser humano es un ser que vino acá sin que su voluntad intervenga, ¿no? O sea, nació. Claro. Sin que nadie le pregunte, y se va a ir sin que nadie diga. Y sin que él lo decía, ¿no? Entonces, digamos, esa incertidumbre con la que vive el ser humano, o sea, digamos, ese saber que digamos que está aquí sin su voluntad, eso hace que el ser humano se mueva con mucho miedo en la vida, ¿no? Entonces el ser humano, digamos que quiere tener, digamos, poder sobre la vida, ¿no? Para sentirse seguro en esta vida. Claro. Y es por eso que el ser humano destruye, ¿no? Es por eso que el ser humano destruye, porque de esa manera el ser humano siente que tiene algún dominio sobre la vida, ¿no? Entonces, la destructividad tiene una raíz muy muy fuerte en ese miedo del ser humano de saber que está separado de la naturaleza, ¿no? Pero en esa misma raíz también está la creatividad, ¿no? Entonces hay seres humanos que para sentirse con los pies en este mundo destruye. Hay otros que crean. Entonces, no sé si me he explicado bien. Creo que de repente los he enredado más. Pero en todo caso, como que la destructividad y la creatividad nacen del mismo impulso, sino que algunos destruyen y otros crean, ¿no? Claro. Entonces, en pocas palabras, si nosotros creemos que la destructividad es muy poderosa, la creatividad es igual de poderosa. La creatividad es increíble. Y en todo caso, yo sé que sería muy largo de explicar, pero yo los invito a que revisen mi Facebook, Luis Enrique Amaya, que me busquen en el Facebook como Luis Enrique Amaya, o también mi página Poesía en Vivo, y ahí van a ver, pues, videos desde hace 8 años, porque esta experiencia, Poesía en Vivo, Poesía en los Barrios, Poesía Comunitaria, tiene 8 años, y ahí van a ver, pues, casos, o van a ver, pues, experiencias de la creatividad muy mágicas, muy poderosas. Chévere, estamos aquí con Luis Enrique Amaya, estamos hablando sobre la poesía comunitaria. Él va a estar aquí en Quito por esta semana, así que si lo quieren contactar, búsquenlo en Facebook

Es Radio Roots. Gracias a la gente que está conectada ahí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, todos los lunes por esta frecuencia, por www.radiocce.com. Estamos aquí con Luis Enrique Amaya hablando de su poesía comunitaria y sus próximas publicaciones. Él estará toda esta semana en la ciudad de Quito dando unos talleres para docentes también, ¿no es cierto? En la Casa Villa también. Sí, para docentes en la Casa Villa, este miércoles de 3 a 6 de la tarde. Luego también vamos a realizar ya la última acción en Ecuador, que será este sábado a las 3 de la tarde también, pero en Ibarra. ¿Y por qué no te quedas más? O sea, ¿no te han invitado? ¿Tienes otros itinerarios? ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedas tan poco tiempo? Lo que pasa es que volvemos en mayo. Volvemos en mayo con el cuarto libro. Y antes que me olvide, en Ibarra. Ya, en Ibarra. En Ibarra, este sábado a las 3 de la tarde, nos está invitando la Casa Tola. Es un centro cultural, ¿no?, abierto a proyectos, a iniciativas, ahí en Ibarra. Y entonces unos compañeros están también convocando docentes, formadores, líderes sociales, porque la poesía en vivo es una herramienta. Es una herramienta para hacer de la poesía pues un instrumento de construcción de ciudadanía, construir pues democracia, de convivencia. De historia también. Cultura, y la poesía en vivo es una herramienta muy muy concreta, es una herramienta, es prácticamente como si uno entregara un ladrillo, no, uno entregara un martillo, un serrucho, un pico, una pala, es una herramienta muy concreta y justamente es una herramienta, el mismo nombre lo dice, poesía en vivo, o sea, llevar la poesía a la vida. ¿Por qué? Porque digamos, a veces el docente, el formador le dice al niño, o nosotros, o los mismos padres le dicen al niño, no, tienes que leer porque leerte hace grande, leerte es importante, leerte, pero eso como decimos en Perú, eso cómo se come, o sea, cómo lo traduzco, o sea, no, el leerte hace bien, pero ¿dónde me hace bien? ¿Cómo lo toco? Eso como, y la poesía en vivo es una herramienta tan concreta que tú, en tu vida, vivencias, que eso sí te hace bien, pero sobre todo algo, que con la herramienta que nosotros te entregamos hacemos bien al otro, al vecino, a tu compañero, a la comunidad, porque la poesía en vivo no se hace en un aula de clases, se hace en el paradero, en el mercado, en el parque, en la Alameda, ahí lo hacemos. Es por eso que es poesía comunitaria. La poesía en vivo es una intervención poética en espacios de la comunidad, y es ahí donde el niño, el joven, el docente descubre, caray, o sea, le hice bien a esta persona, ¿no? Mejoré su día, ¿no? Claro, aplicarlo. Lo reconcilié, ahora se va a reconciliar con su esposa, ahora va a perdonar a su hijo, y ahí descubre, ¿no? Lo vivencia, lo siente, ¿no? Caray, o sea, esto sí hace bien. Ahora sí ya entendí eso de por qué los libros son buenos. Claro, más que todo, como te decía mismo, ¿no? La pedagogía de la educación mismo, transformarlo, o sea, moverlo a otros lugares, ¿no? Como tú dices, no solo a un aula de clases, sino donde se está viviendo la sociedad misma, donde se están produciendo problemas, dificultades, y donde la gente mismo necesita de algo así, ¿no? De cómo liberarse. Sí, la poesía en vivo es así lo que he comentado, es una intervención poética en un espacio de la comunidad, que puede ser un mercado, un paradero, una esquina etcétera, eso lo venimos haciendo hace 8 años. Si yo me pusiera a contar cuántas veces hemos intervenido en espacios públicos de Perú, de Colombia, de Venezuela y ahora de Ecuador, cientos de veces, ¿no? Sí, sí, cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue la iniciativa? Y no sé, pues alguna anécdota que tengas, alguna experiencia, sí, que te haya quedado de todos estos viajes. Claro, entonces, redondeando la idea. Digamos, un grupo de niños o un grupo de docentes hace el taller de poesía conmigo. Hace el taller del... aprende las técnicas de la poesía en vivo. Y luego nos vamos, digamos, a un mercado. Nos vamos a un mercado, nos instalamos ahí y empezamos a llamar a las personas para escribirles un poema en vivo y en directo ahí. A ese rato es... crean, lo en crean ese momento, momento, claro. Entonces, digamos, contigo, con el amigo, el, ¿no?, el DJ de la consola. Y esa es la idea, la poesía, el taller de la poesía en vivo. No es que no, vamos a invitar al que lee. Que alguien esté leyendo ahí, no. Es creación, o sea, mientras sea gente lo más alejada de literatura posible, sale mejor. Claro. Sale mejor. Y esa es la idea. Entonces luego nos vamos a un espacio público y empezamos a invitar a las personas. Venga, señor, señora, que le vamos a escribir un poema. Entonces, imagínate ya lo, digamos, lo transgresor y transformador que es eso. O sea, claro. Tú vas al mercado a comprar tu cosa para hacer tu sopa de bola verde, algo y sales así. Sales haciendo unas poesías. Y de repente alguien te dice, te voy a regalar un poema. Imagínate, ¿no? Claro. Y es una experiencia muy bonita porque luego de eso, que es, en realidad es muy corta el momento que tú estás ahí pidiendo tu poema, puede ser 10 minutos cuando mucho, pero esos 10 minutos son muy muy mágicos, enriquecedores, muy transformadores. ¿Por qué? Porque la poesía en vivo también es una cadena de ofrenda. A ti te regalan un poema para que tú lo regales. Eso quiere decir que si tú vas al mercado y te encuentras con un grupo de poetas en vivo, tú le vas a pedir un poema a ellos, pero para que ellos te van a decir, yo te regalo un poema, pero para que lo regales a la persona más especial en tu vida. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú te vas del mercado con un poema, y de repente para tu esposa, para tu niño, te llevas un regalo. Y es por eso que esto es una cadena comunitaria, porque sabemos infinidad de casos que el señor, pues, que no, que se peleó con la esposa, o el señor que quiere decirle algo a la esposa, que se iba a divorciar, va y lleva ese poema al hogar, y imagínate cómo ese poema, la historia no acaba ahí, cambió la realidad. Claro, la historia del poema no acaba ahí, porque en la casa el poema sigue sensibilizando, sigue haciendo su eco. Y a mí me ha pasado cosas muy, muy mágicas, te lo cuento rápido. Por ejemplo, una vez yo estaba en un mercado de Lima, Perú, en un mercado muy populoso, con unos niños haciendo poesía en vivo. De repente pasó una señora de unos 70 años de edad, la señora nos miraba de lejos, yo la llamaba, señora, venga, la señora me decía, ya, ahorita voy. Pero yo notaba que la señora estaba mal de salud, o sea, se le notaba que estaba mal porque caminaba muy despacio. Luego, a la hora la veo que la señora estaba sentada con una niña de 10 años, y la señora me miraba de lejos, y luego en un momento la señora se levanta y me dice, señor, usted es el responsable de esto, ¿verdad? ¿No? Yo pensé que me iba a regañar, me iba a decir, ¿no? Usted está haciendo desorden, no sé, algo me iba a decir. Y me dice, yo le quiero agradecer, porque yo pasé por acá y no me acerqué. ¿Sabe por qué no me acerqué? Porque yo tengo cáncer de huesos. O sea, yo me estoy muriendo. Así como usted me ve, yo me puedo morir mañana. Vine al mercado porque mi hija quería cocinar conmigo, y yo no le quise decir a mi hija que hasta respirar me duele, pero yo por alegrarla a ella y por pasar un momento diferente con mi hija, me vine al mercado. Los vi a ustedes, poesía en un mercado, y estos niños correteando, llamando a la gente para que venga a pedir su poema, niños jugando alrededor de la poesía. Me senté con esta niña de 10 años, ella me escribió mi poema y ahorita no me duele nada. Y yo les agradezco porque me han curado, no sé si por 10 minutos, claro, una hora, 2 horas, no sé. Le han hecho olvidar del dolor. Entonces, agradezco eso. Entonces, digamos, cuando un poeta o una persona, digamos, cruza ese tipo de experiencias, ya no vuelves a ver a la poesía de la misma forma. De la misma forma, claro. ¿No? Entonces, ahí asumes que la poesía, digamos, tiene que servir para cosas concretas. Claro, más que tú la tienes poesía ese valor. La poesía no puede seguir siendo, pues, una catarsis de bohemios. Sí, un cero a la izquierda. Que vuelcan todos sus demonios interiores y todos sus traumas en una hoja. Claro. O de gente que piensa que el poeta, pues, anda pensando en pajaritos preñados. No, la poesía tiene que ser algo tan concreto y es un trabajo tan concreto como lo es el trabajo del panadero, del taxista, y la poesía tiene que servir, sobre todo en estos momentos, tiene que servir para cosas que se puedan tocar y cosas que transformen. Claro, qué importante, ¿no? Porque como te decía, hay gente que dice que no sirve para nada, ¿no? ¿De qué sirve ser poeta si no tienes, como vos dices, algo tangible, que un valor tangible que te deje, ¿no?, la poesía? Pero deja ese, no sé, pues ese sentimiento, esa reflexión, ese placer en ese momento, ¿no?, que alguien escucha o transforma unas palabras en poesía, ¿no? Claro, luego, no sé si qué tanto tiempo nos seguirá otorgando Radio Rux, pero también yo acá en mi libro Plebeyo tengo una historia muy corta. Ya, ¿cuánto tiempo dura? Para ver si terminamos el programa con esa. ¿La quieres leer o la quieres contar? No, es para leerla, es un poco, claro, la gente dirá, caray, este señor habla más o menos, sí, sí. Y, coherentemente, pero no sabemos cómo escribe. Sí, no sabemos, precisamente escribe. Queríamos que nos leas algo de lo que tienes. Claro, es una historia que creo que lo puedo leer en 2 minutos y medio o algo así. Dale, ¿te parece si vamos con esa historia? Sí. La leemos un momento. Igual, un saludo a toda la gente que está ahí conectada a Radio Roots, un saludo a la Jazz, que está ahí un poco enfermita, creo que le asaltaron, un poco de fuerza para ella. Escríbanle y la esperamos la próxima semana aquí en Radio Roots, que vamos a estar con Alex Alvear aquí en directo por la radio de la Casa de la Cultura, y estamos ahorita hablando un poco de poesía. Vamos a escuchar un poco de poesía de nuestro amigo y los esperamos en sus talleres. Esta historia grafica un poco cuál es el espíritu de la poesía en vivo y cuál es el espíritu que me anima a mí a estar viajando durante 6 meses. Por ejemplo, yo regreso a Cali, Colombia, este domingo, y luego el 20 de marzo estoy en Medellín, en abril posiblemente Venezuela, otra vez Colombia, y Perú. Entonces, caray, ¿qué te mueve? ¿Qué me mueve? ¿Qué nos mueve? Y este libro, esta historia lo dice. Se llama La belleza sin fin. Hace un año me encontraba asistiendo a la presentación de un libro en la Casa de la Literatura Peruana. Faltaban unos cuantos minutos para que inicie el acto, cuando al fondo del auditorio reconocí a un conocido y laureado escritor de culto, el cual conversaba con un señor mayor y un niño. Notaba ligeros gestos de incomodidad en el escritor y escuché claramente a lo lejos cuando me señaló y dijo: «Conversen con el señor». Aún no entendía de qué se trataba cuando esta parejita me interceptó y el señor, muy mayor, me explicó: «Disculpe, caballero, en el colegio de mi nieto le han encargado que entreviste a un escritor y el señor nos ha dicho que usted sí es un escritor de verdad». Sonreí para mis adentros, mirando al escritor de culto que charlaba amenamente con sus amigos y que ya nos daba las espaldas. Estuve media hora en un rincón conversando con estos inusuales entrevistadores, respondiendo un extenso cuestionario, perdiéndome más de la mitad de la presentación del libro, cuando el niño de 10 años metió sus minúsculas manitas a un imaginario sombrero y me mostró la magia. «Señor, ¿cómo sería su idea de un libro sin fin, un libro que nunca se terminaría de escribir?». No suponía que una pregunta así podría estar en el libreto de un niño de 5.º grado. Creo que no demoré más de un minuto en responder. Miré al estoico abuelo bostezar, el nieto anotando mis respuestas en un cuadernito cuadriculado, al laureado escritor que continuaba de espaldas a nosotros, el auditorio lleno de poetas que venían a la presentación de un libro de poetas, y respondí como si me estuvieran dictando. Le dije: «Me iría con mi libro a un pueblito y juntaría a todos los pobladores para escribir con ellos todas las historias bellas de su tierra, y luego me iría a otro pueblo y a otro pueblo, y cada pueblo del mundo me iría contando sobre sus bellezas, y mi libro sería el más grande libro sobre la historia de la belleza, y no se terminaría nunca, porque la belleza, sea cual fueren las crisis y dificultades, siempre está, siempre permanece sin fin junto al corazón del hombre». Fin de la entrevista escolar, y niño y abuelo se fueron porque ya era tarde, y de verdad ya no tenían nada que hacer ahí. Y la verdad, yo también me fui, porque tengo 42 años, se me empieza a hacer algo tarde, y ya no tenía nada que hacer ahí entre poetas. Y me fui de comunidad en comunidad a tocarles en el hombro a todos y avisarles que ya despertó la hora de que empiecen a escribir su propia historia. Empezamos el libro de La belleza sin fin. Qué chévere. Todas esas historias podemos encontrarla en tu libro, Sí. Plebeyo. ¿Vas a estar vendiendo algunas este fin de semana, el miércoles? Claro, claro. Cuéntanos un poco más tu agenda aquí en Quito, para que la gente esté atenta, vaya a verte, vaya a escucharte, vaya a comprar tus libros y, bueno, pueda contactarse contigo ahorita en la parte final de Radio Roots, por favor. Claro, preciso, el miércoles a las 3 de la tarde en la Casa Uvilla, que tú sabes más la dirección que yo. Sí, Miraflores. Ok. También pueden buscarlo en el Facebook Casa Uvilla y son muy conocidas. Ahí vamos cultural. A estar de 3 a 6. El ingreso es libre, pero siempre se sugiere que haya un AINI, un intercambio, ¿no? Entonces, si alguien por ahí puede comprarme un plebeyo, aunque en realidad, te juro, solamente he traído 3 plebeyos. Uy, ya se venden esos de una ya. Pero sin embargo, tengo unos mini plebeyos. Ah, ya. Que son unos pequeñitos que he hecho, que por ejemplo lo voy a vender a $1, ¿no? Entonces, de esos he traído como 60. ¿Y de tus otros textos? De esos están agotados. Y entonces, en cada lugar que esté, voy a llevar los 3 plebeyos que tengo y los 60 mini plebeyos pequeñitos a $1. Y el jueves en Dirty Sánchez, ¿no? Reina Victoria con Joaquín Pinto, a las 7:30 presentamos plebeyo y ahí conversamos, y los que quieran llevar el mini plebeyo lo pueden llevar. Y eso, y tenga la plena seguridad que bueno, pues con esos recursos nosotros podemos seguir con esta idea de seguir escribiendo el libro de la belleza sin fin, ¿no? Qué chévere, claro, un libro que no termine nunca. Ha sido un gusto estar aquí con Luis Enrique Amaya. Él es de Perú, está haciendo sus talleres de poesía comunitaria. Va a estar en la Casa Uvilla, en el Dirty Sánchez de esta semana. Y bueno, un mensaje ahí para la gente que nos escuchó, la gente que te va a ver. Un mensaje final, háblale sobre Y va a haber más actividades, lo que pasa que día a día se van agendando. Por ejemplo, hoy día me ha salido lo Ibarra. Ah, dale tu WhatsApp, entonces la gente que quiera comunicarse. Sí, a ver si lo memorizan. Mi WhatsApp es colombiano, o sea, mi número es, porque yo vivo en Cali, el 57, ¿no? Es el 57, y mi teléfono es 320-854-6453. 320-854-6453. ¿Y por qué digo que sigo agendando? Porque, por ejemplo, yo suelo ir mucho a escuelas. Entonces, si alguien quiere, un docente me está escuchando y quiere que yo vaya a su escuela, en una me escribe, me llama y yo voy. Yo voy ahí, tengan plena seguridad. Chévere. Que voy. Y bueno, muchas gracias a Radio Rux. Gracias a ti. Y tengan la plena seguridad de que, bueno, que ojalá que este contacto, este encuentro perdure, y también en algún momento de repente tú estás en Perú, estás en algún lugar. Tienes que conectarme ahí. Y ten la plena seguridad que estaremos gustosos de compartir con ustedes. Chévere, ¿no? Un gusto igual estar aquí, que estés aquí en nuestro programa. No te olvides que esta es tu casa, la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura. Esto ha sido Radio Roots. Nos vemos el próximo lunes con Alex Alviar aquí en Radio Roots. Esperamos ya estar con la Jazz. Un saludo igual a toda la gente que está ahí conectada. Déjenme acordarme. Un saludo para Saced, un saludo para Mari, para Mavi, Mare, Mari, Mave, Cindy y Tania. Un saludo a toda la gente que está ahí conectada. Y esto es Radio Roots. Gracias. Nos vemos. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres. Sepa que lo tengo todo en regla. Sepa que las cuentas no me quiebran. Sepa que solo tengo un mapa. Perra, está claro, si freno es pa' pescar algo, no quiero riñonarme y encima está sin un cabo. Yo me he visto por los pies, en algo tenía y se acabó en el mundo. Me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando, me lo estoy currando. Soy una mujer de recursos chulos, tanto suela, pasión, saliva, leche y truco. Yo marco el minuto, me hago tirar buzones con la bomba que me tira los mamelucos. Y disfruto, eso sí, eso sí. Tengo lo que tú quieres, como lo sabía yo. Tengo lo que tú quieres, y de quién eres, me importa ni qué ver. promocionales y publicidad.